salga robo, hay una fiesta dominguera. Se forma linda trinchera en el pueblo de los curíes. Entre chamamé, asado, cerveza y vino, ya se acercan los vecinos para empezar la gran fiesta.